Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Tarde a tarde, el programa Bitácora busca acompañarlos en cualquier lugar desde el que nos estén sintonizando. Y como todos los días, les hemos preparado un programa cargado de información cultural de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la ciudad y del país. Soy Darío Males, bienvenidos y gracias por sintonizarnos. Les acompaña igualmente Laura Ríos Armijos aquí en Bitácora y les reiteramos nuestro compromiso con la cultura del país y con nuestros oyentes. Al igual que en anteriores emisiones, pueden acompañarnos a través de las páginas www.casalacultura.gob.es y en radio online, si es para el www.chasquiradio.com y www.corape.org.es. De igual manera, ponemos a su disposición nuestras líneas telefónicas, el 2220-966, o nuestro correo electrónico gestion.radio@casadelacultura.com. Enseguida, les hacemos la cordial invitación para que compartan con nosotros, en cortos desde la casa, quienes nos traen información literaria y ambiental. En nuestro segmento Tribuna nos estará acompañando el doctor Fernando Matute, alcalde de Pujilí, quien el día de ayer estuvo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana para hacer la cordial invitación a Raúl Pérez Torres, presidente de la institución, a participar el próximo 22 de junio en las octavas de Corpus Christi en el desfile de los danzantes en calidad de prioste. En especiales desde la casa conoceremos sobre la próxima presentación del libro San José de Chimbo, que cuenta con el apoyo de la Casa de la Cultura Matriz y la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar. Además, en nuestra casa adentro nos acompañará Jorge Yepes, con quien hablaremos sobre la presentación de este domingo de Casa Abierta que se realizará en la Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bitácora les da la más cordial bienvenida a todos y cada uno de los oyentes que comparten con nosotros y a su vez les presentamos Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la Casa. Aquí iniciamos la información y les contamos que la Universidad de Florencia, Italia, otorgó el día de ayer la Laurea Honoris Causa en Lengua y Literatura Europea y Americana al Premio Nobel de Literatura 2010 Mario Vargas Llosa. El escritor peruano recibió el reconocimiento por parte del rector del Ateneo, Alberto Tesi, y después dictó una lección magistral dedicada a Boccaccio en escena. En ella habló de la relación entre su obra y las fuentes boccaccianas, de la relación entre la ficción y realidad, entre identidad real e identidad soñada, y entre escritura y representación. Vargas Llosa acaba de terminar una adaptación teatral titulada Los Cuentos de la Peste, inspirada en el Decameron de Giovanni Boccaccio. Para su trabajo, el escritor visitó en febrero pasado los lugares típicamente boccaccianos, como el pueblo Certaldo, cercano a Florencia, donde Boccaccio habría escrito los cuentos del Decameron entre 1348 y 1351. En las motivaciones de la laurea, que le fue conferida ayer, se resaltaron sus muchos méritos como escritor, creador de nuevas formas narrativas que han renovado y cambiado definitivamente la concepción de la novela tradicional, pero también un atento estudioso de literatura. El Premio Nobel participa desde el martes en 3 días de eventos y encuentros con el público, muestras de arte y conciertos en una iniciativa organizada por el Centro de Estudios Jorge Elson para la difusión de la cultura latinoamericana, en colaboración con la Universidad de Florencia y el Consulado de Perú, entre otros. Pero este no es el único premio que se le otorga esta semana. El próximo sábado, Vargas Llosa recibirá la Laurea Honoris Causa en Lengua y Literaturas Modernas Euroamericanas por parte de la Universidad de Turín. En la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este jueves 5 de junio a las 18 horas, Galo Mora hará la presentación de su libro Un pájaro gordo con qué jugar. Galo Mora Witt, músico, político, compositor y ahora ensayista, se adentra en la literatura, faceta que no le es ajena ni desconocida, pero que estaba resguardada a la vista del público. En él habla de los recuerdos de infancia, de la apacible vida de sus primeros años en Loja y de un deporte que tiene millones de seguidores y al que no le faltan detractores, el fútbol. se acerca a él, no con la desbordante pasión de algunos, ni con la desdeñosa actitud que a veces adopta la intelectualidad. Lo hace con equilibrio y con sensibilidad. Mezcla fútbol y música, fútbol y cine, fútbol y literatura, fútbol y recuerdos, fútbol y reflexión, fútbol y anécdotas. Relata, por ejemplo, que cuando se le concedió el premio Nobel de Literatura al escritor portugués José Saramago, los directivos del Benfica estaban en reunión. Tras enterarse del suceso, el director del club deportivo, conmovido, dijo: "Debo suspender temporalmente la sesión para comunicarles a ustedes que nuestro compatriota José Saramago ha ganado el Campeonato Mundial de Escritores". Y es así que desde una mirada crítica y antropológica, Galo Mora presenta el fútbol en la cultura de los ecuatorianos, una obra amena y reveladora. Galo Mora Witt ha afirmado que escribir sobre fútbol es referirse a un movimiento pertinaz, capaz de trascender canchas y graderíos, y lo demuestra con este libro que piensa la pasión del fútbol. La Asamblea General de las Naciones Unidas en 1973 estableció al 5 de junio como el Día Mundial del Ambiente, una fecha dedicada para fomentar la sensibilización mundial sobre el medio ambiente y promover la atención y acción política al respecto. Los objetivos de la proclamación de esta fecha es para darle una cara humana a los temas ambientales, motivar que las personas se conviertan en agentes activos del desarrollo sostenible y equitativo, promover el papel fundamental de las comunidades en el cambio de la actitud hacia temas ambientales y fomentar la cooperación, la cual garantizará que todas las naciones y personas disfruten de un futuro más próspero y seguro. A nivel mundial son varias las actividades que se realizan para promover la protección consciente del ambiente. En corto, desde la casa, invitamos a nuestros oyentes a seguir estos pequeños consejos. Aproveche el máximo de la luz del sol para evitar el consumo innecesario y excesivo de energía eléctrica. No utilice manguera para regar las plantas o lavar el auto. Es mejor usar un balde para controlar así el consumo del agua. No deje encendidos los artefactos eléctricos que no use. Con ellos se ahorra energía. Evite los viajes en auto. Andar en bicicleta o caminar le ayudará a estar más saludable y además contribuirá con el cuidado del medio ambiente. Recicle. Esta es una de las formas más fáciles de combatir el calentamiento global. Plante árboles en su jardín y en su comunidad. Estos absorben las emisiones del dióxido de carbono, reduciendo así los efectos del calentamiento global. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. A continuación nos vamos a escuchar a Laura, que ya está con el alcalde de Pujilí, que el día de ayer llegaron desde la provincia del Cotopaxi para hacerle una cordial invitación al presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, a participar en las fiestas octavas de Corpus Christi. Queremos saludar y dar la más cordial bienvenida al alcalde de Pujilí, doctor Fernando Matute, con quien vamos a dialogar respecto de la invitación que se ha hecho el presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres, para que participe en las fiestas del danzante autóctono de Pujilí, que se desarrollará este 21 de junio. Es un honor estar compartiendo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un saludo muy especial a nuestros hermanos de la capital de nuestro país, Quito. Qué gusto, qué satisfacción. Venir a decir que nosotros estamos en una peregrinación. Estamos invitando a todo nuestro país, a las principales autoridades de nuestro país, para que nos acompañen a confraternizar y a compartir la fiesta más importante, como he dicho, de nuestro país, que es el Corpus Christi. Definitivamente, porque el danzante es el representante de nuestro país a nivel internacional. Y esta fiesta es patrimonio cultural intangible de la nación. Y estamos en proceso de ser patrimonio cultural intangible de la humanidad. Y lógicamente que lo vamos a conseguir. En este sentido, pues qué honor Hoy compartiendo con nuestro directo amigo Raúl Torres, presidente de la Casa de la Cultura, Benjamín Carrión, y hoy hemos venido a Jochale a él, le hemos venido a invitar, le hemos venido a pedir que nos acepte, que sea prioste del Corpus Christi, de los danzantes autóctonos. Esto hay que aclarar, porque son dos desfiles. El un desfile es el concurso a nivel nacional del danzante de oro, plata y bronce. El compañero Raúl va a ser prioste del desfile del danzante autóctono, que es lo principal, o sea, lo tradicional de esta fiesta, con las comparsas de nuestros indígenas, de nuestros aborígenes, representan a nuestros aborígenes, perdón, y que es, repito, lo auténtico de nuestra cultura. Ya el día anterior, que es el día sábado 21, ahí es ya un desfile más popular, digámoslo así, más moderno, digámoslo así, pero que no cumple, repito, con lo tradicional que es el Corpus Christi de nuestro cantón Pujilí. ¿Cuál es el papel que juega en este caso el prioste principal, como en esta oportunidad le ha tocado al presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres? Sí, mire, el prioste es el que preside la fiesta, es el que preside el desfile, es el que va llevando el guión en calidad de prioste, que esa es la insignia que lleva el prioste mayor, y repito, es el que preside el desfile, es el personaje más importante de la fiesta, digamos así, el prioste mayor. Esa era la costumbre de antes, que el prioste era el personaje más importante, y después el prioste tenía que dar de alimentar a todas las comparsas, a todos los participantes, pero Raúl no va a hacer eso. Raúl hoy, repito, es el prioste mayor, y el que nos va a permitir a los pujilenses tener la oportunidad de compartir con él, de tener el honor de tener un personaje tan importante como es Raúl, porque es una personaje que está fortaleciendo la cultura de nuestro país. En un sentido, pues aspiramos a coordinar muchas acciones con Raúl, con la Casa de la Cultura, para fortalecer la cultura de nuestro cantón. Aquí se ha mencionado muchísimo en este ¿qué sería? Una ceremonia, en esta ceremonia de invitación, como es la jocha. ¿Qué significa la jocha? Bueno, la jocha es la formalización del priostazgo, es decir, venir a jocharle al prioste y a comprometerle que acepte ser prioste. ¿Cuál es ese rito? El rito es, anteriormente era con la comida, con la fiesta, con la banda, con el danzante, ir a pasar 2-3 días para que el prioste acepte, pero hoy no es 2-3 días, sino un momentito nada más, y hoy hemos venido a hacer ese ritual con el danzante, con la banda de músico, con las autoridades de la comunidad, en este caso del cantón nosotros, y hemos venido a pedirle, a jocharle a este distinguido amigo, el presidente de la Casa de la Cultura, para que acepte ser prioste y pues se comprometa lógicamente a participar de esta fiesta tan importante. Repito que hoy se ha modernizado, lógicamente ha habido unos cambios, pero el día domingo vamos a celebrar la fiesta auténtica, autóctona del cantón Pujilí, donde que va a estar Raúl, van a estar los personeros, funcionarios de la Casa de la Cultura, y que aspiramos compartir y confraternizar para estrechar lazos de amistad, de unidad y de confraternidad entre todos los ecuatorianos. Señor alcalde, usted ya recibió la respuesta del presidente de la Casa de la Cultura. ¿Qué le lleva a Pujilí desde aquí? sí, hemos recibido la aceptación de nuestro distinguido amigo Raúl. En buena hora, vamos muy contentos, vamos a informar a nuestro pueblo de que hemos tenido esa aceptación de acá de nuestro distinguido amigo Raúl, y de que ya estamos finiquitando los últimos detalles para recibirles como se merece el prioste y sus invitados, y compartir, repito, este ritual, digámoslo así, esta tradición que tiene Pujilí. Entonces, en ese sentido, pues hoy van a ver cómo qué es lo que pasa, porque les comento que existen alrededor de unas 15, 20 comparsas autóctonas, y después realizamos la concentración en un determinado lugar, y cada danza, cada comparsa va haciendo el homenaje al prioste, el homenaje a las autoridades. Es decir, no es solamente el desfile, es también el homenaje que cada comparsa, es todo un ritual que le hace el homenaje, donde que le ponen el cabezal al prioste, donde que le dan de tomar un licocito que produce la tierra, donde que lanzan frutas, lanzan caramelos, bueno, y hasta cierto punto quizás no le hagan chumar nomás a mi estimado Raúl, pero bueno, ese es el cariño, ese el cariño de Pujilí, de su gente, de su tradición, de su cultura que tenemos en el cantón. Sería bueno que haga una invitación, pues, ¿no?, a todo el público para que vayan y compartan con ustedes. Gracias por la oportunidad. Bueno, la invitación por intermedio de ustedes, sus medios de comunicación, a todos nuestros hermanos quiteños, a todos nuestros hermanos ecuatorianos que participamos de esta fiesta, porque allá Pujilí se ha caracterizado por siempre recibirles con los brazos abiertos, con el cariño que siempre nos caracteriza a los pujilenses, y lo que aspiramos es ya que disfruten, compartamos y pues disfrutemos de esta cultura tan exquisita que tiene Pujilí. Y repito, aspiramos con Raúl compartir algunas situaciones muy importantes para seguir fortaleciendo estos aspectos culturales que nos van a permitir no perder esas costumbres. Hemos tenido la participación del alcalde de Pujilí, doctor Fernando Matute. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. Damos la bienvenida a nuestros especiales desde la casa, donde conoceremos sobre el libro San José de Chimbo, La ciudad que nace en el tiempo. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Aquí inicia Especiales desde la casa. El escritor y músico riobambeño Dani Pinos presenta el próximo 10 de agosto, con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el libro San José de Chimbo, La ciudad que nace en el tiempo, una obra que será presentada como parte de las actividades culturales que se desarrollan por el aniversario 480 de Fundación Española de la ciudad de San José de Chimbo y los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El próximo 10 de agosto es el aniversario 480 de la ciudad de San José de Chimbo y Dani Pinos, un músico y escritor de esta ciudad, presenta el libro San José de Chimbo, la ciudad que nace en el tiempo, misma que según esta obra histórica sería la primera ciudad española fundada en territorio ecuatoriano. Hablamos con Dani Pinos, quien nos detalla más sobre este texto que contiene 11 capítulos. Es un libro de historia donde se narra pues la historia de la primera ciudad fundada en el Ecuador, como lo es San José de Chimbo, que fue fundada el 10 de agosto de 1534 por el conquistador español Sebastián de Benalcázar. En aniversario, en conmemoración, en honor a esta fecha histórica que durante muchos años no se le ha rendido tributo a nuestra ciudad, porque el descubrimiento de la fecha viene desde hace más o menos de hace unos 10 años, que la realizó el historiador Raúl Jiménez Tacle en sus viajes a los archivos y bibliotecas de España, donde encontró documentos en el Museo de Indias también, que tuvo acceso, similitudes y todo eso que tienen que ver con la historia de San José de Chimbo. Lamentablemente él falleció hace unos 4 años, no pudo publicar su libro, pero yo ya lo venía también investigando desde hace más o menos unos 7 años atrás sobre la historia de Chimbo, cómo nacieron las artesanías, cómo fue la situación de la cantonización por Gabriel García Moreno, la tribu de los Chimbos, el origen del nombre, las tribus, los conglomerados que existían en aquel entonces. Es un libro bastante completo, lo puedo decir como autor, está dividido en 11 capítulos. Cada capítulo tiene un presentador, en este caso tenemos a algunos historiadores, escritores entendidos sobre la materia de historia, profesores de historia, y gente vinculada al mundo de la investigación, quienes están realizando de cada capítulo la presentación. La idea del libro es concretar eso, lo que nos falta a nuestra tierra, que es darle el valor histórico que tiene. Los libros de historia no le reconocen sí a Chimbo, pero en pocas líneas. el nombre originario de Chimbo es por el Chimborazo. San José de Chimbo fue fundado por Sebastián de Benalcázar en la conquista, convirtiéndose en la colonia en una ciudad de paso de la ruta entre la sierra y la costa. Según el coautor, tras el terremoto de 1777, la ciudad quedó bloqueada, por lo cual empezó a ser olvidada. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Bolívar, hablamos con la licenciada María Osorio de Novoa, presidenta de esta institución, quien nos cuenta un poco sobre la gestión que se ha hecho en torno a la publicación de este libro. Con respecto a lo de Chimbo, aún no hemos recibido nosotros el pedido en el directorio. Se ha hablado nada más así, pero todavía no lo hemos oficializado desde el núcleo. Claro que la gestión, Dani Pinos, la estará haciendo a nivel de la matriz, él siendo miembro del directorio y del núcleo y coautor o autor, me entiendo, de esta importante obra, porque tiene auspicios de varios sectores. Entonces, él está en el proceso de ver las calidades de auspicio, definir las situaciones del libro, y posteriormente será el núcleo también el que apoye esta importante publicación. Este es un trabajo realizado con varios autores que a lo largo de 11 capítulos cuentan la historia de esta ciudad desde épocas remotas hasta la actualidad. Tanto Chimbo como Quito son ciudades similares en sus centros históricos, debido a que las dos fueron fundadas por Sebastián de Benalcázar. Toda esta recopilación histórica de la Sierra Sur del país pueden encontrarla en esta publicación, que será presentada al público el 10 de agosto y que luego posteriormente la podrán encontrar en las librerías del país y, por supuesto, en la de la Casa de la Cultura Ecuatoriana también. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. En nuestro segmento de Casa Adentro conoceremos el trabajo que ha venido desarrollando Jorge Yepes durante su carrera musical. Música que la podremos apreciar en este fin de semana en la programación mensual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Domingos de Casa Abierta. Gracias, Laurita, por ya darnos paso a nuestra segunda entrevista de este día de Bitácora. Y bueno, para mí es un gran honor compartir los micrófonos junto a Jorge Yepes. Él es integrante del dúo Los Hermanos Yepes. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por la invitación, pues, para conversar un poco acerca de la trayectoria de Los Hermanos Yepes. Ustedes ya llevan 31 años, me parece, 30, ¿no es cierto?, sobre los escenarios. Nuestros primeros 31 años, así es. ¿Cómo ha sido esta historia que creo inició en Ibarra y luego se ha fortificado acá en Quito? ¿Fue no, un poco así? No, realmente nosotros somos imbabureños, pero vinimos a estudiar al Colegio Mejía. Y nació acá la música. Así es, así ¿ya? es. Le cuento, nos demoramos un poco en salir al profesionalismo porque cantamos desde que estábamos en la escuela con mi hermano. Pero realmente era un poco difícil arriesgarse a ser artista profesional por muchas circunstancias. Primero eran los estudios, etcétera, etcétera. Entonces empezó todo acá en Quito, desarrollamos nuestra actividad pues, a nivel de amistades, de amigos, fines de semana, visitar radios. Estuvimos en el programa Canto Usted Si Puede de Radio Tarqui. Y luego pues nos demoramos, como le digo, un poco hasta animarnos a grabar el primer long play en aquel tiempo, en el año 1983. Y cuénteme, ¿cómo fue grabar el primer long play en esa época? Grabar un tema en realidad era bastante, creo que implicaba bastante esfuerzo, ¿no? Porque la tecnología igual, para la época sí, grabar un long play, imagínese. Claro. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y qué grabaron en su primera incursión musical? Le comento, sí, en realidad, como usted dice, pues fue bastante, digamos, laborioso, un poco sacrificado. Yo tuve, pues, tuvimos nuestros propios recursos y nos fuimos a grabar en IFESA. nos hicieron el respaldo musical de Long Play, los integrantes del grupo Boyanay, que fueron mis compañeros de colegio, Carlos y Jorge. Entonces fuimos a pasar como unos 10 días en Guayaquil, grabamos en IFESA, como le digo, por nuestros propios medios. Bueno, y en ese Long Play incluimos temas de mi hermano, uno mío, un pasillo romance primaveral, que le pusimos el título del álbum. Fue inédito, compuesto por usted. Así es, claro. Yo compuse ese para un concurso que hubo en el Banco Central. Yo trabajaba en el Banco Central en aquella época. Y en el año 81 hubo un festival de interpretación que participaban los empleados, familiares, etcétera, etcétera. Participamos como cantantes, pero también dijeron va a haber un premio a quien componga alguna canción. Entonces yo lo compuse ese pasillo. Y le cuento, este año, pues en el reciente CD que estamos promocionando de Bombas, le volvimos a grabar esta canción porque gustó mucho a la gente y le volvimos a hacer en otro formato, digamos. Así es. Y cuénteme, ¿cómo nació eso en la música con ustedes? ¿Fue algo solo de ustedes o también viene de una tradición familiar, no sé, padres, tíos? De acuerdo. Le comento, pues en mi casa cantaba mi papá, mi mamá. Sí, ya. ha habido a quién seguir. Obviamente también habían, pues, otros parientes y vecinos que cantaban, etcétera, etcétera. Usted sabe, el contagio, las radios. Y nosotros somos solo 10 hermanos, de los cuales casi todos algo cantan, ¿no? Pero nosotros, los dos únicos profesionales, mi hermano mayor, el primero, también canta muy bien, pero nunca se animaron. Es que es difícil dar el paso para ser profesionales. Realmente, repito, pues es una carrera no tan fácil. Hoy me parece que es más fácil por los medios y tanta cosa que existe, pero en aquel tiempo, pues no, solo los dos hermanos empezamos nuestro camino de artistas y aquí estamos cumpliendo nuestros primeros 31 años. Sus primeros 31 años. Así es. Y bueno, en su familia, como me cuenta, tenían las capacidades para un coro y todo, pero... ¿Cómo no? De la cual salieron dos, ¿no es cierto? Más que todo, nuestros papás nos apoyaban que hagamos, porque en otras familias, pues, era prohibido que un hijo cante o coja una guitarra porque pensaban que se va a hacer un farandulero, ¿no? A tiempo completo. Claro. Tenía miedo de que se pierda la persona, que se haga, pues, un bohemio, trovador y todo, ¿no? Entonces decían, no, cualquier oficio puede seguir menos cantante. En cambio, en nuestro caso, nuestros papás nos apoyaron mucho y les daba mucho gusto cantar. Y en las reuniones sociales, obviamente, como usted dice, hacíamos coros todos, ¿no? Así es. Uh-huh. Ustedes van a estar aquí presentes en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en su programación mensual, que es el domingo de casa abierta, este domingo que ya se viene, ¿no es cierto? En este show, ¿ustedes qué es lo que van a poder presentar? Justamente, pues, este domingo nos ha tocado ya el turno, nos van a hacer un homenaje por los 31 años de la Casa de la Cultura. Vamos a estar junto a los hermanos Miño, a Héctor Jaramillo, al trío Los Indianos. Vamos a estar entre buenos artistas, digamos, de que tenemos nuestros años de experiencia. Vamos a interpretar más los temas de este reciente CD que le pusimos, Bomba, Hermanos y Epezón. Este CD, es su último trabajo. Así es, este CD contiene, pues, 6 temas en ritmo de bomba, todos inéditos los temas. 5 son de composición de mi hermano, 2 en ritmo de paseadito, 2 en ritmo de pasacalle un poco ligero, compuesto a la ciudad de Ibarra y a Urcuquí, a donde pertenecemos nosotros. 1 en ritmo de cumbia andina, compuesto para los migrantes. Dice, quiero volver a Ecuador. Y el único pasillo es el que compuse yo, como le digo, le volvimos a grabar esta vez y titula Romance Primaveral. El CD contiene 12 temas, de los cuales le puse en el número 6 del pasillo como relax, porque todo el CD es alegre. Claro. Entonces le puse el número 6 en la mitad para que haga un descanso. Exactamente, ¿no? Así es. ¿Qué tal si escuchamos un tema de este disco? ¿Cuál le gustaría a usted dar a escuchar a nuestros oyentes para que ya animen un poquito sus oídos y ya se preparen para este domingo, que nos visiten acá en la Casa de la Cultura? ¿Cómo no? Hay el segundo tema que dice, quédate mi amor aquí. ¿Qué tal si escuchamos este tema? Hermanos, ¡yepe! Quédate mi amor aquí, pegadita junto a mí. Hoy quiero besar tu boca, porque te quiero a morir. Nunca me pediste nada y me diste el corazón, y por todas esas cosas yo voy a amarte sí, la reina de mi corazón. ¿Qué puede ser sino tú? Bien, acabamos de escuchar este tema, Quédate mi amor, aquí en Ritmo de Bomba. Esta es un tema que está dentro de su último trabajo discográfico de los hermanos Yepes. Y bueno, cuéntame, este disco, ¿la gente dónde puede encontrarlo? Estamos ya... ¿Va a estar presentándose también el domingo? Sí, claro, lo vamos a presentar al público, porque aprovechamos en las actuaciones para venderlos en vivo y en directo a la gente. Este y otros cuatro CDs del dúo vamos a ofrecerles a la gente ese el domingo, ¿no?, que van a adquirir. Y estamos viendo si hacemos un convenio con una asociación de distribuidores de CDs para presentarles al público. Pero para la gente que necesite, me permite tal vez dar un teléfono a claro, donde nos pueden llamar. Es el 2567-539, 2567-539, o un celular, el 098-7379-323, 098-7379-323, para la gente pues que desee algún contrato o disco. Ha habido muchas veces que he estado en entrevistas, he dado los teléfonos, nos hemos puesto de acuerdo, nos hemos encontrado en X lugar de Quito y la gente me ha comprado así los CDs. Ya lo saben, si quieren tener un contacto directamente con este artista, pueden comunicarse a los teléfonos que nos detalló hace un momento. Y bueno, yo les hago la cordial invitación a todo nuestro público que se acerque a la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la Ágora de esta casa el 8 de junio a partir de las 10 a.m., donde van a estar nuestra programación mensual de domingos de Casa Abierta. Van a recibir un homenaje Héctor Jaramillo y, por supuesto, nuestro invitado, los hermanos Yepes. Así es, vamos a tener esa satisfacción pues de que nos digan este homenaje por los 31 años y, bueno, estamos agradecidos desde ya con la Casa de la Cultura, porque los homenajes hay que recibirlos en vida, como se dice, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un buen incentivo para nosotros para ponerle más corazón todavía a nuestras actuaciones. Y 31 años más que vengan. Así es, porque estas son apenas nuestros primeros 31. Vendrán sí, los segundos y terceros. Ya lo saben, queridos oyentes, ha estado con nosotros Jorge Yepes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted, Darío, y será para hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta aquí Bitácora, gracias por acompañarnos. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Como siempre, la invitación para que nos acompañen en nuestra siguiente emisión. Hasta aquí Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.